Buenas tardes, aquí estoy. No va a haber prosa hoy. Ya siempre intento, cuando ha habido algún problema o algo, intento explicarlo en la entrada del programa. Y aquí está la explicación. El tiempo ha estado mal, muy liados en las fiestas, con lo cual no he podido jugar a nada y no he podido hacer sección de juegos. Como me parece que tampoco es que sea el plato fuerte siempre del programa, creo que merece la pena sacar la charla que tengo con los tertulianos habituales. Y después vendrá Igael a hablar un poco de juegos y al final haré yo un pequeño cierre. Y bueno, este es el menú de hoy. Espero que lo disfrutéis. Nos vemos dentro de un par de semanas a los que os paséis por ahí en las jornadas Zona Lúdica. Espero ir por allí y espero jugar a algo y poder grabar un episodio regular a la vuelta. Nos vemos entonces en un par de semanas. Os dejo con el programa. Bueno, bienvenidos a otro programa del Tablero Podcast, o también como dicen por ahí, toma uno. O como dicen por ahí, que leí el otro día, el Tableo Podcast, que me hizo mucha gracia, ¿eh? Aquí está Kabuto de Triana, en la guitarra y en las palmas. ¡Vámonos! Tenemos aquí a Azuquita de Berkami, tenemos desde Barcelona, Xavi, buenos días. Buenos días. Arsa. Y el niño del tren, Iván y Gael. Tram. Joder, es que tenemos un arte aquí que nos salimos por la... Se nos nota que hemos salido con arte. Bueno, hoy vamos a copiar de otro programa, como ya que la otra vez copiamos el... ¿Qué fue lo que hicimos la otra vez? Los juegos... Más madera, ¿no? ¿Eh? El de más madera y nosotros ya habíamos grabado también. Por eso, y ahora pues copiamos a otro. Copiamos a más madera cuando hicieron los juegos sobrevalorados, pues ahora copiamos a Birlúdica. Hay que copiar de, como decía Picasso, hay que copiar de los mejores. Ahí está. Que eso no lo dijo él, también se lo copió de otro. Fue la ironía de... Vamos a hablar de... El otro día en el episodio de Birlúdica que dieron los premios estos Calvo, hicieron una cosa que fue graciosa, que pudieron unos premios por medio. Y uno de los premios me hizo mucha gracia, que era los premio que darías tú a los juegos del año pasado que te gustaría haber jugado y que no has jugado. Como aquí, jugamos poco y hablamos mucho, pues es un tema ideal para nosotros. Un tema bueno es este. Podríamos hacer todos los podcasts de este tema. Podemos hacer top 10 hasta el 2005. Yo puedo hacer tranquilamente. De hecho, yo he hecho la lista. El otro día, fijaros que el otro día estaba yo hablando con Celacán y decía, a mí no hay ningún juego que me llame la atención. Y digo, va, me fui a la BGG, me puse a mirar y digo, a ver, este. Joder, un montón que quiero jugar. Con lo cual, pero vamos a hacer un top 3 nada más, porque no da tiempo, ¿eh? Aquí no hay más, pues esto es lo que... No damos para más. Presupuesto es lo que hay. Sí. Vamos a empezar. En principio el orden es de los que menos ganas tenemos de jugar, ¿no? Al que más ganas tenemos de jugar. Uh-huh. Y bueno, va a empezar Iván. Venga, Iván. Sí, bueno. Sigue siendo un top 3, o sea, que se supone que son los que más ganas tenemos de jugar dentro de los que hemos seleccionado, ¿no? Sí, del año 2016, no sé si lo he dicho, 2016, ¿no? Sí. No sé si lo has dicho, pero bueno. Yo me he ido a la BGG y el que salía en BGG como 2016, ¿vale? No me creo que tenemos el mismo criterio, las pocas ganas de trabajar que tenemos. Ahí está. Que no, pensando, es decir, los que sean publicados en España en el 2016, pues también cuentan, pero digo, joder, ahora búscalo. Es que si no, no veas, ¿no? Yo me he basado en eso. Bueno, por Mage Wars me dijeron por ahí, ¿no? Que ahora, como se ha publicado este año en España, ¿no? Pero nada. Sí, bueno, yo, escuchándolo de Birlúdica el otro día, decían, por ejemplo, el Through the Ages, que a mí en la BGG, no, el nuevo Through the Ages, en la BGG no salía, pero el año pasado sí que se había publicado por Devir en España, con lo cual también contaba, pero ya digo, como yo gana de trabajar tenía pocas, pues... son los que ponen la BGG 2016, punto. Eso es. Yo lo primero que quería comentar era... Así, hacer un listado de lo que más o menos he probado por saber que esos no los metía porque ya los he probado. Como esto es un top de lo que queremos probar, he probado Great Western Trail, Clank, Quadropolis, Ave Roma, Lorenzo, El Magnífico, Solarium Mission, Excite y Dynasties. Eso es lo que, así a grosso modo, saqué. O sea, que esos no los meto, ¿vale? Porque algunos de ellos están muy bien. Entonces, en mi top 3, en el número 3, estaba entre dos y digo, pues al final voy a comentar los dos. Que más o menos son de así de mayorías, conflictos, como dice la gente, de interacción pura, ¿no? Y es que me gustaría probar Inis, que no sé si sabéis cuál es. Sí, uno muy feo. Sí. El tablero es raro, ¿no? Del tablero es sí, raro. Ah, no, de la portada. Sí, ¿no? La portada es muy rara. La portada, ¿no? El tablero sí es bonito. Y de miniatura, ¿no? Por lo visto son clanes escoceses, ¿no? Luchando, pues bueno, por la. Celtas o algo así, sí. Sí, sí, luchando pues por mayorías y demás. Pero también tenía, y es que me comentaron hace poco que estaba muy bien, el Tyrants of the Underdark, de la serie de Dungeons and Dragons, de juegos de mesa. Que por me suena que era una especie como de. ¿Cómo se llamaba aquel que había de los cubitos también, que era de aventureros? El Tyrants tiene figuritas de plástico, me parece, ¿eh? No, pero había un juego de colocación de trabajadores. ¿Eh? Lords of Waterdeep. Es el Lords of Waterdeep. Había uno que era de colocación de trabajadores que tenía un poco así de tema. Decían que era así del mismo estilo ese, ¿no? No, este por lo visto es de. Bueno, tiene mecánica de death building y es de, por lo visto, de meterse mano, vaya. Este, no da una. De meterse de mano. Sí, sí, es de darse caña, por lo visto. Yo por lo poco que me podía informar, porque yo me empecé a informar sobre ese juego a raíz de que me dijeron, mira, que hemos jugado esto y ha sido un juegazo y tal. Y digo, ¿eso qué es? Eso ni sonarme, ¿sabes? Pero ese a ti no te va, ese tiene tema, ¿no? Ese, pues, yo soy un temático total. Joder, macho. Es que yo no discrimino. No, hombre, a mí Dungeons & Dragons me encanta. Ya te dije que Destin me encanta, por ejemplo, que tengo ahí Forbidden Stars que me encanta, tengo. Y ese me llama un montón la atención también, vaya. O sea, esos dos así como juego conflictivo de 2016, que además. El Indie más que conflictivo creo que es un juego de mayorías, ¿no? Así de que... mayorías, de mayor, bueno, hay conflicto, sí, bueno, ¿no? Vale, un poquito, vale, sí, sí. No directo, no de... Sí, bueno, conflicto Eurogame, ¿no? De ese con comillas, conflicto. Bueno, también puedes no eliminar a figuras del otro, pero por lo visto si lo dejas sin recursos, porque cuando le haces alguna jugada se tiene que descartar de cartas o de figuritas. Entonces, pues si le das mucha caña, cuando se le acaban las cartas tiene que ir quitando figuritas del tablero o algo así. Esto lo he escuchado en varios podcasts. Y la verdad que lo ponen bien. Hubo un momento en el que lo ponían regular, pero después escuché el podcast y lo ponían bien. Gente de la que me fío, entonces tengo ganas de probarlo. Bueno, pues parecen interesantes. A mí la verdad es que el Inis me parece, además las críticas que he oído, hay gente que habla muy bien o hay gente que he oído unas críticas un poco regulares. El otro sí. No he oído mucho. De hecho, lo único que había oído era que parecía como el Lords of Waterdeep ese, pero... Bueno. Yo creo que no, ¿eh? Pero no lo sé. No sé. Creo que es de conflicto, con mecánica de gestión de mano de cartas. Desde luego es un juego que se ha oído muy poco porque no debe ser muy, porque no se ha oído tampoco mucho. No, la serie de Dungeons and Dragons. Bueno. No sé por qué, pero bueno. Bueno, parece interesante. Voy a ir yo con mi número 3, que hemos estado hablando antes del programa y como hay uno que tengo repetido con Iván, en realidad este es mi número 4 porque mi número 1 es el mismo que Iván, ¿vale? Es algo raro y... ¡Ay! ¿Cómo ha ocurrido esto? Yo no me lo creía, yo estoy un poco en shock todavía. No, pero yo me ha dicho que teníamos bueno, un poco... Ya hablaremos de eso. No puede ser que queramos jugar al mismo juego, pero bueno. Así es que va aquí mi número 3, que es Millennium Blaze. Millennium Blaze es un juego que es una especie de deck building, que es un metajuego, ¿no? A mí me hace gracia porque yo jugué mucho al Magic en su época, nunca fui... ni profesional, ni me gasté un pastón ni nada, pero sí que jugué tela al Magic y todo el rollo ese de cambio de cartas y de torneos y de tal, y me gusta mucho cuando han hablado del juego porque dicen que eso, que es un deck building que simula un CCG, o sea, como si fueses un jugador de Magic, hay una fase en la que haces cambios, ¿no?, en tiempo real y es, venga, te cambio esta carta por esta y te cambio esta carta por esta y ahora comercio con el mercado y tal, y luego tiene una parte en la que juegas torneos y es, yo juego, voy con mi mazo de orangutanes monos, ¿no? No sé cómo será la mecánica, pero si fuera como en el Magic, voy con mi mazo de orangutanes y monos y tierras y no sé qué, y rayos y peleo contra los demás y el que gane más puntos y haga más tal y gane, tenga unos mazos más chulos, pues gana. Es una especie de, ya digo, de metajuego de lo que es el Magic, pero la gente que lo ha jugado dice que está muy bien, dice que es muy chulo, que da para... Lo que pasa es que es un poco largo, creo que es la pega que he leído en internet, pero creo que cualquiera que haya jugado al Magic le puede llamar mucho la atención. Bueno, pues me interesa, ¿eh? ¿Eh? Sí, me interesa, porque yo he sido jugador de Magic mucho tiempo. Sí, pues ya te digo, míralo. La pega es que creo que está todo en inglés, porque creo que no lo han traducido, ni creo que haya planes de traducirlo aquí. Porque no, tampoco pues voy a mirar un momento la editorial que es, porque no me acuerdo. Pero es un juego que he leído unas cuantas reseñas de... Bueno, he escuchado, ya sabes que no. Pero he escuchado unas cuantas reseñas, Level 99. Sí. la editorial. Claro, de 3 a 4 jugadores, lo que pasa es que la pega es caro, son de 80 a 120 minutos, ponen la BGG, pero bueno, ya sabéis que el Kremlin decía 75 y luego no... Llamé ahí 3 horas. Pero ya te digo, es un juego que tú construyes tu mazo de cartas, pero tú en realidad no construyes las cartas individualmente, sino que pues metes una carta que es estrategia de bola de fuego, estrategia de no sé qué. Entonces luego te enfrentas contra los demás y se va viendo quién gana, quién hace las colecciones más chulas de cartas y todo al final da unos puntos y por lo visto está muy chulo. Combina una fase de tiempo real, es decir, tenemos 5 minutos para hacer cambios, controles más jugadores, oye, te cambio esto, todo. Tiene pinta de estar chulo, tiene pinta de ser caro, que es lo malo que tiene, y no lo he jugado pues porque nadie se lo ha comprado. A ver si os lo compráis alguno, cabrón. No me llama mucho. He escuchado hablar de él en varios días de juego, me parece que hablaron de él. Y yo qué sé, tampoco, no sé. Porque... No te gusta, ¿no? Otro punto a favor para el juego. Estaba muy frío, muy frío. Estaba ahí, la gente tiene opiniones muy frías, dicen que es muy largo, ¿no? Entonces, bueno. Pues sí, no yo sé. Creo que esa es la pega, que dicen que la primera partida es muy larga y... Claro. Entonces, bueno. Pero bueno, hombre, que jugarlo jugaría. Sí, yo ya te digo, está mi número top 3, 4, ¿vale? Y creo que puede estar entretenido. Me gustaría jugarlo, sobre todo porque es un juego que digo, si has jugado mucho al Magic en su época, puedes jugarlo. Si te, sobre todo me gustaría jugarlo para probarlo. Si me gustará, pues ya mirar a ver si lo he comprado o no. Venga, Xavi. Number three. Vale, voy a decir uno que tampoco ha sonado mucho. Es el Vía Nébula. De Martin Wallace, ¿vale? Martin Wallace, no ha sonado mucho. Mala cosa, pues, ¿eh? Mala cosa. No. O sea, Martin Wallace hace cosas buenas, tío. Incluso el Toledo tiene sus cosas buenas, tío. Bueno, a ver. me llama la atención. Bueno, yo no soy de la cuerda esa de que si no suena mucho el juego es malo, porque a veces un juego no suena mucho y simplemente es que los cuatro podcasters de turno pues no lo han jugado o lo que sea, y luego lo juegas y dices, hostia, porque esto no se ha oído más, ¿no? Sí, sí. O sea, yo tampoco hago tanto caso a que si un juego dicen que es malo o tal, que a veces nos basamos en un par de opiniones y además que la gente cada uno tiene su gusto. Así que nada, me llama la atención el Vía Nébula porque... ¿De qué va? Sí, es un juego de losetas hexagonales. Tienes que ir descubriendo en el tablero los recursos y al final tienes que construir edificios, ¿vale? Y ganar que consigue su quinto edificio hace que se acabe la partida y se cuentan los puntos. Y luego hay recursos para construir, ¿vale? Que es pues, madera, piedra, hay trigo y creo que hay cerdos también, ¿vale? O sea, es un juego que me llama la atención y digo, hostia, un juego como los de antes. Un juego que hace 10 años me hubiera comprado, ¿sabes? Porque es para, creo que es hasta 4 jugadores, dura una hora, y dices, hostia, estos son los juegos con los cuales yo me aficioné a esta afición. ¿Vale? Estos son los juegos con los cuales yo empecé a jugar juegos de mesa. ¿Vale? Porque si no, seguiría jugando a Magic o a Roll. ¿Vale? O sea, yo un juego que me dura una hora, puedo jugar luego otra cosa, construyo ahí mis historias, ¿vale? Es un juego que tiene como niebla de esta de guerra, ¿no? Porque tienes que ir descubriendo... Y ya está, si es que no le pido más a la vida. O sea es un juego amable, es un juego bonito, ¿vale? Es un juego de Martin Wallace que es sinónimo de calidad, igual que Inicia, ¿vale? Y por eso me llama la atención, o sea, porque no es un pitote de estos de juegos que es lo que ahora la peña está demandando, que a mí es que me da mucha pereza. O sea, a mí ahora me dices, jugar al Banquete de Odín y digo, no, tío, no. No quiero tirarme 5 horas de mi vida... entre que monto el tablero, leemos las reglas, entendemos cómo va el tinglao y empezamos a jugar, me da muchísima pereza. Por eso yo añoro los juegos de 4 páginas de Inicia que tienen ahí, que cuando lees la regla dices, esto es una mierda. Y luego lo juegas y dices, coño, tío, vaya juegazo. Ahí está la amiga, ¿no? Mm. Claro. Y eso es un poco el por qué he incluido este juego y ¿Pero qué es el tema? ¿Exploración espacial o qué? ¿Qué va? Es una chorrería. No le va ni, el título llama a error. Al final es el típico tablero ambientado, digamos, en un... A ver, espera, que lo mire aquí, pero parece más siglo XIX que otra cosa. ¿No? En ¿Vale? el campo, ¿no? Están ahí... A ver. Que no sabe ni de qué va, ¿no? Muy bien. ¿Está en inglés? No, sí. Mira, a ver, te digo... Vía Nébula, Los jugadores tienen que explotar los recursos que hay en el tablero, transportarlos a sus zonas de construcción y así poder construir edificios y cumplir contratos. Y ya empezamos a jugar. O sea, esto es, la... esto es el, ¿vale? El tema, ¿no? Del juego. Este una maldición ha sido puesta en el... Ah, no, perdón. Crafters, constructores y transportistas. ¿Tendrá usted una estatua erigida en su honor en la plaza de la ciudad de Nebula? Da igual. Oye, por cierto, hablando de cosas que dan igual, oye, ¿qué tal la campaña de Verkami? ¿Sabe que se me ha olvidado preguntarte? ¿Qué te dije? Que no. muy bien, ¿no? Va bien, pero que no hablamos de eso aquí, no hacemos publicidad. ¿Por qué no? Aquí hablamos lo que nos dé la gana. Somos libres. Es que se me ha olvidado preguntarte antes, va bien la cosa, ¿no? Bueno, va bien, ahora está un poco más parada porque la primera semana muy bien y ahora ya pues... Yo de aquí animo a todo el mundo a que lo apoye porque estoy convencido que si te conviertes en un editor de éxito, pues vas a estar muy liado para venir aquí a darnos la lata. Cabrón. Primordial. Bueno, Iván, venga. Voy a hacer para comprar el tablero. Vale, voy a hacer algo al número 2, que lo dirías bastante. Las acciones. Que tenemos hoy aquí, venga. Las acciones. Muy bien. Yo con el número 2 y haciendo alusión al comentario de Xavi que me estaba riendo cuando estaba diciendo, tengo el banquete de Odín. Perfecto. Esto nos pasa por no hablar. ¿Y por qué no? Sí, señor. Juega que. Lo digo ahora, Xavi. Lo estabas diciendo. Lo estabas diciendo y estaba yo descojonado diciendo, madre mía. In the face. Vaya. Pero bueno, esto es un juego que, bueno. Es V, la verdad es que lo ponen muy bien. Parece que ahora, en vez de reimplementar solo Agrícola, pues ahora reimplementa Agrícola más Patchwork, ¿no? Y lo mezcla y pone ahí, ¿no? Y ya, bueno, este año que se lleva Vikingos, ¿vale? El año que viene será, no sé, de Marte. Marte. Lo que toque, ¿vale? Sí, es lo mismo. Entonces, este es un juego que tengo muy claro, que quiero probar. Estoy deseando probar porque es V y la gente lo pone bien, además. Pero no me lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque tengo Caverna, que me gusta mucho, y no lo juego nunca porque no me apetece hacer el setup y no me apetece hacer el mantenimiento. Ni transportarlo. No, bueno, eso también. 6 kilos encima, transportarlo encima. Y como no se juegue, ya me da algo allá. O sea, y encima como se juegue, me da algo porque el juego es muy bueno, pero claro, hacer ese setup con tantas losetas, con tantos fruto meeples, animeeples y no sé... Sí, a mí me pasa lo mismo con ese juego. Yo lo veo y digo, si alguien me propone jugar, jugaría, pero una hora de explicación, primera partida no te va a enterar de nada. La flojera, luego se llama lo mismo que la Agrícola. Dice, mira, ¿juega una Agrícola o esto? No, el Caverna es como la Agrícola, lo que pasa es que tiene algunas mecánicas más. Yo, como digo, es como la Agrícola para jugones, porque realmente tiene más combo, más cosillas de esta loseta con aquella, hace no sé qué. ¿Vale? ¿Y este qué te parece a ti, Xavi? El festín para Odín. El banquete de Odín, ¿no? El festín para Odín molaba más, tío. Esta serie que tiene de juegos repetidos, me quedé en el puerto este, ¿cómo se llamaba? Le Havre. El Le Havre. Y cuando jugué el Le Havre, dije, vale, pues ya está, ya me he pasado a este autor. O sea, con el único juego que realmente me ha gustado de los suyos últimos es el Patchwork, que me parece un juegazo. Pasa que como es pequeño, parece que sea menos juego. Pues eso es un señor juego. El festín para Odín. A mí me gustaba la canción, ¿no? A mí sí me quedó lo del festín grabado totalmente, porque me recordaba La Bella y la Bestia, vaya. Totalmente. Sí, sí. A mí también. Estuve unos días. Sí, cantando. Sí, a mí sí me quedó totalmente. De hecho, cuando me dice el banquete de Odín, digo el festín de Odín. El festín para Odín mola más. Yo no sé por qué no lo dejaron, pero bueno. Yo tengo ganas de probarlo. 60 acciones seguro que luego no es para tanto, pero no me lo voy a comprar. Eso lo tengo muy claro porque no. No, porque después me da flojera. Bueno. Así que... ¡Ajá! Me da flojera. Sí, sí. Te lo reconozco, Xavi. Me voy a jugar y sí. Decían de... Repito que Agrícola, la lista es los juegos que más ganas tienen de jugar, ¿eh? De Agrícola decían... Tengo muchísimas ganas de jugar, pero no me voy a jugar. Voy a sacar la tarjeta amarilla que la tengo por aquí. No me lo voy a comprar. Si lo voy a jugar, en cuanto lo vea. Pero no me lo voy a comprar ni de coño. O sea, decían de Agrícola, cuando yo empecé, me acuerdo, dices, es ese juego en el que todos se divierten salvo el que tiene que hacer el mantenimiento, ¿no? Pues este le pasa igual. O sea que... Venga, va, mi número 2. Que hoy vamos tarde. Mi número 2 es un juego que oí hablar mucho de él a a varios podcasters americanos y mucha gente en Estados Unidos y tal, y me llamó mucho la atención y dije, jo, este juego estaría chulo que lo editaran aquí en España, pero esto es imposible, pues un juego así un poco raro y tal. Y qué va, lo estuve mirando ahí, resulta que en España lo ha editado Dissett y en el Carrefour lo podéis encontrar, por lo visto, que es Escape Room Game, que es un juego que te propone 4 escape rooms, que son 4, pues sabéis, las habitaciones esas que te meten dentro, tienes que escapar, pero si lo tienes en tu casa, es un kit que te lo compras, te vienen 4 casos y las 4 escape rooms te tienes que intentar escapar. Y por lo visto es muy, muy, muy divertido. Es como una especie de, esto para los más hardcore, es una especie de legacy, ¿vale? O sea, te podéis jugar 4 partidas. Y por lo visto es muy, muy divertido porque es lo mismo que en escape room, pero en tu casa. Te montas, sacas el primer caso, intentas abrir un tal, solucionar un enigma, y por lo visto es muy, muy divertido. Te dan un tiempo, para igual que una escape room, te dan un tiempo, me parece que es una hora, y tienes una actividad muy, muy chula para jugar, pues igual con la familia también, o con un grupo de amigos también. Es decir, mira, este caso, venga, pues tenemos que sacar aquí el enigma no sé qué, y tienes que ir resolviendo mini casos, y en una hora se acaba y chimpún. Y parece muy, muy divertido. Yo estuve mirando ayer en Amazon, y lo malo que tiene es que el juego vale 40 y pico euros. Lo malo que tiene. Pero qué desastre, o sea, es un juego que tiene 4 partidas de una hora cada partida. Sí. O sea, y te está costando cada partida 10 euros. Pues, vete, Xavi. Pero bueno, ¿cómo que? Porque no vamos en masa a comprar. Xavi, yo sé que los diseñadores gráficos no salen de casa, pero tú sal de casa y vete a preguntar lo que te vale ir a una skate room. Perdona, yo vivo en Barcelona y aquí en cada casa hay una escape room, ¿vale? He ido ya a 2, ¿vale? No ha salido ninguna porque dicen, bueno, pero ¿cuántos candados hay aquí, sabes? Es un rollo, tío. O sea, es muy malo, ¿vale? Soy más pausado de, bueno, vamos a sentarnos y tal. No ha salido ni de una. ¿Y cuánto te ha valido la escape room? ¿Te ha valido 10 euros o qué? Hay de caras y de baratas. Yo he ido a baratas, básicamente, o sea... Pues creo que son de entre 20 y 30 euros, una cosa así, depende también del grupo. Claro, pues lo digo que normalmente... Sí, sí, pero también se ven películas gratis en la tele y el cine vale 10, ¿vale? La experiencia es distinta. Está claro que es diferente, pero que a mí me parece que está muy bien porque en un pack que te compras y tienes 4 partidas y son 4 enigmas, pues jugar pues un montón con la familia. Yo es un juego que yo he leído muchas reseñas, o sea, he escuchado muchas reseñas, he visto muchas reseñas de estas, y todo el mundo que lo juega dice que está muy, muy bien, que los 4 casos están muy divertidos, que te hacen hasta, pues no sé si era una hora, me parece que el tiempo que te da, que te hacen ir casi, casi hasta el final, y que por lo visto está muy bien, y es muy divertido, y a mí, en este concepto de, yo sé que Xavi, el concepto este de juego de usar y tirar, pues no lo tiene muy claro, pero a mí me llama mucho la atención, es uno de los juegos que tengo muchas ganas de probar, y sobre todo, una vez que he descubierto que está en castellano, que yo al principio cuando lo leía digo, esto lo que pasa es que las pistas y todas estas cosas, jugar en inglés a mí me daría igual, pero para jugar con otra gente es más complicado. Ahora que he visto que ayer lo miré, que lo edita Dissett, creo que puede estar muy interesante incluso en el Carrefour o en algún sitio de estos que igual te lo encuentras ahí de oferta. Si lo encuentras un buen saldo, tiene que ser. Si está tan accesible al público generalista, seguro que mucha gente lo juega. Al final, igual un día vas a casa de alguien en una visita y lo tiene. No, que muchos de esos juegos te vas a un Carrefour, una cosa así. Igual en Navidad te ponen 40% de descuento en juego de mesa. Y ahí no hay más que mierda. Pero, oye, si encuentras uno de estos y merece la pena, yo creo que podría estar muy interesante. Ya digo que yo solamente lo vi en la web de Amazon. Me fui a Mueve Cubos y ahí no lo tenían. Ahí solo tenían Destiny, no tenían... Destiny, la base de datos no aparecía. ¿Por qué aparecía ese? No sé por qué. Pero se cambiar el nombre a Mueve Destiny. Vamos, mirarlo en la BGG, que tiene pinta muy interesante. Te viene Yo lo sigo, a mí me interesa. Te vienen con llavecitas, te vienen con no sé qué. Lo que pasa es que el problema de esto, yo intentaré poner los enlaces en la descripción del programa, pero el problema de esto es que... Hay muchos juegos de escape room y se llaman todos casi casi igual. De hecho, yo alguna vez le escuché al calvo de Bisludica que hizo una reseña de uno de estos y no sé si era exactamente este porque es muy difícil, porque como todos más o menos se llaman escape room o de escape the room o room escape the... Hizo la reseña de este que eran 4 casos y yo creo que era este. Es que no lo sé, la verdad. No, sí, además dijo el nombre del caso que jugué todo y es uno de ellos, creo, ¿eh? Puede ser, de hecho, yo... Cuando él hizo la reseña, estaba hablando de un juego de estos escape room que estaba traducido al castellano y yo pensaba que estaba hablando de otro y dijo que le gustó mucho, que le parecía muy entretenido. Y digo, bueno, pues sí, igual es una buena alternativa, pero casualmente este, que es el que yo estaba siguiendo, es el que han traducido, con lo cual posiblemente sea el mismo. Muy interesante, ¿eh? Yo os recomiendo que lo miréis. Venga, Xavi, number two. Number two. A ver, tampoco sé mucho de este juego, pero me llama mucho la atención la mecánica, que es el Mystic Veil de John Clare. El Mystic Veil es un juego que tienes que jugar con las cartas, así, una historia muy rara, ¿vale? Se llama Card Drafting System. Es un card building, ¿no? En vez de un deck building, un card building. Sí, ¿no? Un card building. Y solo por eso me llama la atención y me gustaría jugarlo. He leído que dicen que es medio proto. También hay gente que dice que no, que es un juego que está muy bien. Y luego ellos mismos, la peña que lo ha sacado, dice que después sacarán, digamos, el juego bien, ¿no? O sea, primero han sacado esto para ver un poco la aceptación. Vaya, Timo. La versión beta. Sí, han sacado una beta, ¿no? Sí, y luego sacan el DLC, que es el juego ya... Es un poco como Paradox, ¿no? Que primero te da el juego base y luego ya te va poniendo las cosas bien. Pues entonces, me llama la atención por la mecánica. A mí siempre que sale una mecánica nueva, me llama la atención cuando realmente pues se lo están currando, ¿no? Están proponiendo cosas nuevas. Y un juego donde tú estás creando las cartas, pues me parece suficientemente llamativo como para dar una oportunidad. A mí eso es precisamente lo que no me llama a mí. ¿Eh? Porque a mí eso es precisamente lo que no me llama, porque me parece a mí que eso es un truquito de, mira, las cartas se hacen así, montando los sobrecitos con transparente y ya está. Que esa es la única gracia si la gente que le ve al juego y luego, más allá de eso, no le veo nada. Card drafting también es un truquito. Al final estás jugando todo el rato con las mismas cartas, pero es la manera de cómo se juega te cambia las cosas. No sé, a mí sí que me llama bastante la atención. El problema es, quizá mi grupo de juego pues no le llama tanto y es un poco caro y está en inglés. Creo que no ha salido en castellano, yo no lo he visto por lo menos. Y pues por eso no se ha jugado, porque a mí ganas le tengo a este juego. Me llama mucho la atención. Quizá por el tema no tanto, es el tema de importantes pepinos, quizá por un juego donde tienes que ir creando las cartas, hubiera pegado mejor un tema tecnológico o algo así, pero bueno. Creo que van a hacer una hora que es tipo Dungeons and Dragons también, con la misma mecánica, pero yo soy muy escéptico con esto porque es como si te ponen una ruleta de esas electrónica o un cacharro electrónico dentro del juego. Muchas veces dicen, ¿esto es una mecánica o una dinámica? Ya está, ese es el Skype Room este, ¿verdad? O sea, el Room tiene cosas electrónicas, de hecho, o sea, que fíjate... Autobofetada, vaya. Claro, es por el troleo un poco. Ya que copiamos a la lúdica, pues les copiamos todo, joder. Falta decirlo del trago, boludo. Pues ya nos desplazamos ya. Claro. Que yo lo que he escuchado es que a la gente que ha jugado bastante, que al final les da la misma sensación que un deck building. Exactamente igual. Pues bien, ¿no? Pues ya, sí. Pues vale. Me lo compro. Sí. Sí, o sea, me refiero que si te gustan los deck building, pues te llamará, pero que al final, por lo visto, el hecho de mejorar la carta no provoca una sensación diferente al hecho de mejorar tu mazo, por lo visto. Entonces, si te gustan los deck building, bien, pero que... O sea, este juego plantea una mecánica nueva y seguramente que después surgirán otras similares. O sea, también me llama la atención, estaba a punto aquí de poner el Imagine, ¿vale? Que es el juego este que tienes que ir poniendo, que no es ni juego, ¿vale? Es una canción. Qué bueno eres. Es que, vamos del tema, nos vamos. Joder, bueno, en fin, que también son medio transparentes las cartas y tal, ¿vale? Y puedes ir creando una historia. Y me llama la atención nada más que por eso, por la historia que estás haciendo. Ahí con las cartas, que no es ningún juego, pero como ya te pone algo nuevo, pues ya me llama un poquito la atención. A mí me hace gracia que ni siquiera hemos jugado los juegos y tenemos estamos tan dispares que tenemos que defendernos y todo. ¡Que no, que esto es una mierda! ¡Que sí! Que ¡no! ¡Pues no ha jugado! ¿Qué me está contando? Yo sí lo jugaría, ¿eh? Yo el Mystic Veil lo jugaría. Yo digo lo que he escuchado a la gente. ¡Este juego me parece un rollo porque... ¡Pero si no ha jugado y tú tampoco! ¡Pues qué me estás hablando! No, de verdad. Cero criterio se va a llamar este programa. Estamos más preocupados de criticar que de jugar. Pero bueno. De hecho, Iván, nosotros somos el equipo B, ¿no? O sea, están los programas buenos, que es cuando viene Celacanto. Ahí está. Y luego nosotros, cuando nos le falta gente. Hombre, yo de aquí voy a decir eso, ¿eh? Que la gente no tiene criterio ninguno, ¿eh? O sea, en un programa me pide, mira, expulsión inmediata de estos, venga, pim, pam, y luego al programa dice, no, que vuelvan, que. El troleo, además. Para que haya una discrepancia, porque es que era. Sí, por eso digo que... Esto, sí, sí, a mí me gusta mucho. Pues muy bien. Es que, hombre, pues que... Discrepancia en huevo. Y es que defendemos hasta lo que no hemos jugado. Es que esto es... Sí, sí. Venga, ya, Iván, dale al número uno tuyo, venga. El number one repetido es el famosísimo Terraforming Mars, ¿no? Además que lo va a sacar ahora, ¿no? Maldito Games, sí, lo va a sacar. Creo que, sí. creo que salía en marzo, no sé. En abril, me parece, ¿no? Creo que he visto. No sé, no me acuerdo, pero vamos, sale en castellano, con lo cual creo que estoy a punto de jugarlo. Ahora lo que pasa es que me vienen un par de meses difíciles para jugar. Pero bueno, espero que en junio pueda jugar a algo y uno de ellos, pues, espero que sea Terraforming. Sí. No, la verdad que creo que va a ser un juego fácil de jugar. Sí, yo tengo que decir que también es mi número uno. El juego que más ganas tengo de jugar. Sigue, sigue. Sí, sí, porque bueno, la gente está hablando muy bien, la gente está, ¿no? Es un juego de gestionar las cartas, ¿no? De hacer convitos con las cartas de demás, y la verdad que lo está petando, vaya. O sea que me tienen bastante hipeado y bueno, al saber que lo van a sacar en castellano por maldito, pues uno siempre sí, se espera más. Yo creo que aquí en España se ha templado un poco el hype, porque en el momento en que dijeron que iban a sacar con mucho, muy buen criterio, me parece a mí, porque claro, si lo vas a sacar y lo sabes pronto, pues lo anuncias pronto, sí, porque va a tardar un año, pues mucha gente dice, mira, pues me espero y lo pido en castellano, por eso yo creo que no se ha jugado tanto, pero las críticas son muy buenas, es un Race for the Galaxy con un mapa y un tema y parece sí. Muy interesante. Y a mí el Race me gusta mucho, el Seasons, que también lo comparan con el Seasons, no sé si lo habéis jugado, también me gustó bastante, no. También es de bajar carta y muy sencillito. Sí, y claro. Me gustó, y entonces pues de ese estilo, y este dicen que es de lo mejorcito de ese estilo, pues adelante, a ver si... Sí, si yo, antes de empezar el programa lo hemos comentado, para no repetirnos, y también le tenía yo en la lista como número uno, porque a mí me llama mucho, mucho la atención, es de los hermanos Frixiles, esos, ¿cómo se llaman? Sí, lo que me llama a mí la atención es que te llame a ti la atención. A mí es que todos los juegos no me llaman la atención. A mí me extraña que a ti te llame la atención. Eso es un juego. Vamos. Lo que tengo claro es que el juego o va a ser una mierda o va a estar muy bien, y seguro que nuestra opinión va a ser diferente. O sea, los dos tenemos total, muchas ganas de jugar, pero seguro que tú opinas que es una mierda y yo opino que es un juegazo, o al revés. O al revés. O es una mierda. Eso es. Eso hay que jugarlo el mismo día allí, en el local, y a ver qué sale. No, yo también le tengo mucha ganas. Además, el tema de Marte estaba muy en boga el año pasado y no sé, a mí me parece muy interesante. Además que no sé hasta qué punto, que es otro tema que no tengo muy claro, pero no sé hasta qué punto será realidad, ¿no? O sea, factible o científico, ¿no? Lo de terraformar Marte tal y como viene ahí, pero vamos, es muy interesante porque científicamente es muy interesante. Es decir, si más o menos se ha demostrado, ¿no? Que tú puedes intentar terraformar Marte, intentar sacar de la pequeña atmósfera que hay un poquito más de atmósfera, y con esa poquito más de atmósfera plantar unas plantas, y que esas plantas a lo largo del año vayan moviéndose. Además, pega mucho el tema con la serie de ciencia ficción de Expanse, que también están ahora también con el rollo de terraformar Marte. Pega también con otro tema muy interesante para mí, que es la Dune, ¿eh? A ver cuándo jugamos al Dune, por cierto. Uf, quiero llorar. Tengo 2 meses malos, si lo queréis jugar mientras yo no voy. Claro, por eso digo. No, tú tienes que estar presente, tienes que estar presente. Sí, te guardo un link, no te preocupes. Pero que Dune también... No te lo perdono, ¿eh? Se cree el link. Pero que Dune también es un tema también que intentan terraformar un planeta... No voy a contar mucho de la trama, pero vamos, si no lo habéis visto, los Fremen están intentando terraformar, y como el propio autor del libro explicaba que él tenía una especie de invernadero que también está intentando terraformar. Me parece un tema muy interesante, me parece una dinámica puesta muy interesante. Pero bueno, me voy con mi número uno, que era mi número dos, ¿vale? Que es el Tingus, ¿vale? Sí. Juego Tingus. Tingus. De aviones. El pato de metal, ¿no? El ganso de metal. El ganso. Un juego... que yo le he oído mucho a David Arribas, en Birlúdica, hablar de él, y a Cartesio creo que también ha hablado mucho de él. Es un juego que parece una especie de Chicago Express, una cosa así, como un juego de desarrollo con cartas que se juega en hora, hora y media, y que tiene muchísimas estrategias. Es un juego que parece muy denso, muy de económico, con muchas variaciones. Tiene un tema chulo, que es las líneas aéreas, todo el desarrollo de las líneas aéreas, y por lo visto es un juego que las críticas que he leído es que dicen que es un juego muy para jugador, y sobre todo lo que más me llama es las comparaciones que ya he leído sobre Chicago Express o sobre toda esta serie de juegos de Winsome Games, y por lo visto tiene muy muy buena pinta. Problema que tiene es que es carísimo, difícil de encontrar, y por lo visto la producción es bastante bastante mala, pero es un juego que me llama mucho mucho la atención y me gustaría mucho jugarlo. Vale, pues este me llama la atención, sí. Sí, yo a mí también, pero no había caído en él. No sé si hubiera entrado en el top 3, pero es verdad que es uno de los que me llama. Yo la verdad es que os voy a decir que como hice la lista ayer, fue yendo a la BGG, juegos del 2016, pasando las páginas, ¿no? Pim, pim, pim, pim, pim, hasta que pasé unas cuantas páginas y vi los top juegos, ¿no? Pero, y este no salía, yo no lo vi. Luego me fui a mi wishlist y en mi wishlist el único juego del 2016 que tenía metido en la wishlist era este. Digo, ah, pues mira, este sí que tengo muchas ganas de... Y era del 2016, con lo cual... No sé. ¿Y el Terraforming no lo tienes? Sí, claro que lo tengo el número uno, lo he dicho. La wishlist. Ah, en la wishlist. No lo tengo metido en la wishlist. No, porque yo en la wishlist muchas veces meto juegos raros o juegos que alguien veo que comenta que pueden estar interesantes, los meto en la wishlist. Juegos así que están muy, muy en boga y que me gustaría jugarlos o algo así, pues... Es que suelo meter juegos raros, porque no voy a meter, por ejemplo, ya digo, el Terraforming Mars, por ejemplo, no lo voy a meter porque es un juego tan... O sea, si lo veo por ahí y tal, lo he jugado y tal, pues ya lo tengo mentalmente. Sí, que va a jugar. Sí, no me hace falta, no me hace falta tenerlo en la cabeza, no sé. Me parece un juego muy interesante. Claro. Sí. Venga, Xavi. Sí. ¿Te has quedado dormido o qué? No, todo bien, no, es que estaba aquí mirando. Vale, es que ya es el número uno, ¿no? Este es el juego que más ganas tengo, ¿no? De jugar. Sí. Sí. De 2016. No sé, sí, tengo tantas, pero bueno. Igual me equivoco. Corta. Vale, bueno, pues nada, ya está. Es el Clank, que lo he oído bastante. Y es de Paul Denden, puesto ahí. No sé de quién es este hombre. Bueno. Es un deck building, pero con el tema que parece que tiene que ver con el juego en sí, ¿sabes? El tema de mecánica parece ir un poco más de la mano. Entonces es un grupo de aventureros que entra en un dungeon, ¿no? Y tienen que ir recolectando tesoros y escapando de los monstruos que hay ahí por allí pululando. Y una vez que sale un jugador, los demás tienen rápidamente que salir, si no se quedan ahí, y al final se cuentan los puntos y gana el que más puntos tenga. Y ya está. Entonces, por lo visto, es un poco aleatorio en algunos aspectos, de que todos los monstruos se pueden matar muy fácil. Pero todo lo que he oído es que es un juego muy divertido, que es un deck building muy, muy, muy bien apañado, y todo el mundo habla muy bien de él, y a mí los deck building me gustan. Pues tengo muchas ganas de jugarlo. Creo que tampoco ha salido en castellano, ¿es posible? No ha salido todavía. Todavía no ha salido. Problema, porque no se juega en mi grupo de juego. Nosotros sí lo hemos jugado. ¿Sí? Kabuto sí. Y yo lo hemos jugado. Además, sí, lo jugamos. Yo lo comenté en el anterior programa. Uh-huh. Muy bueno. A mí me parece muy buen juego, vaya. A mí me gusta. Sí. Dentro de que a mí los Death Building no son de mis favoritos, este ahora mismo me parece el mejor Death Building que puede haber. Ahora mismo, pues, ¿eh? Pues mira, con más ganas lo quiero probar. Y es básicamente eso, que me leí, bueno, lo de la mecánica que me llama la atención, que por lo visto es muy divertido, porque... Reconozco que a veces el dominio se puede hacer un poco repetitivo, ¿vale? Que es casi mantenimiento, ¿vale? Pues ahora esto, tienes que conseguir las cartas que te dan puntos y listo, ¿no? Y aquí el hecho de que haya enemigos, que haya monstruos, te pueden matar, pues le da un plus, ¿no? Sin haberlo jugado de todo esto. Pero me imagino que va por ahí los tiros, no sé si me equivoco de mucho. Nosotros lo jugamos, a mí no me hizo mucha gracia. También reconozco que fue una partida bastante mala. Hiciste una estrategia ahí de... Sí, pero... Es que hay una estrategia, ¿eh? La estrategia es corta. Tres segundos, me parece, y casi sí, gano. Sí. Y... No, de hecho, una estrategia es coger una cosa rápido de la superficie y irte para arriba. Ya, no sé. Y jugamos con la app también y todo que te trae, que también te añade más cosillas y eso, pero no... Fue un juego que no me dijo absolutamente nada, ¿eh? No. Pero vamos, lo cual me parece muy recomendable el Bachave. Es rápido, ¿no? Se juega rápido. En menos de una hora te has echado una partida. Sí, y lo mejor que tiene es que se juega rápido y se acaba rápido. Ya. ¡Uy, se acabó muy bien! ¿Qué viene y se acaba o venga otra cosa? Fuera. A mí sí me gusta. Sí. O sea, no, de tampoco es que sea... Pero sí me gusta bastante. Yo es troleo, ¿eh? No, no sé, no me pareció tampoco un mal juego, pero no te tuvimos una partida muy mala. Es un juego que si no vuelvo a jugar nunca jamás, no me pasa nada. Y si lo juego otra vez, pues mira, tampoco diría que no, pero... En fin. Bueno, pues este ha sido el top 3. Yo voy a comentar los accesis míos súper rápido, ¿vale? Que es simplemente mencionarlos. Dos juegos de Star Trek que hay, el Star Trek Frontiers y el Ascendancy. Me llaman la atención, pero uno de ellos me parece que es la reimplementación del Mage Wars, que me parece que sería demasiado... No, del Mage Knight, creo que es. ¿No? Mage Knight, perdón, sí. Perdón, sí, del Mage Knight. Y ese es, sería más para jugar solo, en todo caso. Y el Ascendancy ese me llama la atención. Es de la gente esta que hace todos los juegos estos temáticos de los gladiadores y eso. Bueno, me llama la atención, me gustaría probarlo. El Black Orchestra, que es un cooperativo de matar a Hitler, muy histórico. Me llama la atención. También otros históricos, el de los 13 días de los misiles cubanos también. Eso me lo has quitado. Ese lo tenía yo en mi accesis. Ese tiene buena pinta. Otro así, el Star Wars Rebellion. También me llama la atención, pero un juego de dos jugadores tan largo. Es largo, es largo. Pero es muy bueno para mí y sobre todo si te gusta la... Porque representa muy bien la trilogía original para mí. Sí, si a mí por eso me llama, pero claro, si en vez de Star Wars fuera de otra cosa y me dijera, vamos a sacar un juego de dos jugadores, y dices, es que tengo tantos para jugar que me gustaría volver a jugar. Por ejemplo, la Guerra del Anillo. Me encantaría volver a jugar una partida de la Guerra del Anillo y... Encima la primera partida del Star Wars Rebellion dicen que no te enteras de nada, que si eres uno... No sé. Es un juego que tiene cosas a favor y cosas en contra. No me importaría jugarlo. El Flamme Rush, ese que es uno de bicicletas. Y luego dos raros así que tengo, que he visto por aquí. Uno es el Silent Victory US Submarine, que es de submarino. Lo que pasa es que es para jugar solo. Yo no sé, me llama mucho el juego de submarino. Me llamaría mucho jugar solo. Luego jamás lo jugaría, pero me llama mucho la atención. Y luego otro raro... Planazo, quedarte en casa jugando ahí el jueguito este de los submarinos. Es que me gusta. Nada, sí. Es que me gusta. Es que por un lado me gusta, ¿no? Y dices, hostia, un juego submarino ahí que va haciendo la campaña y va a estar y va matando submarinos. En la BSK creo que cogieron un juego de estos submarinos de la GMT, se apuntaron 10 o 20 personas y iban haciendo una campaña. Venga, estamos en primera semana de octubre, no sé qué, la gente iba posteando. Pues he tenido un avistamiento de un carguero, no sé qué, no sé cuántas toneladas, le he tirado un misil, lo he hundido, 30 toneladas, y cada uno iba posteando. Y tenía pinta, pues encima jugándolo así tiene pinta de ser mucho más chulo, pero estas son las típicas cosas que yo jamás jugaré. Y el último, así por mencionar, el Talon, uno de GMT, que es de combates de naves espaciales, que todo el mundo que lo ha jugado, todo el mundo que he oído que lo ha jugado, dice que es un juego de combates espaciales de naves muy, muy, muy, muy bueno. Y es un tema que es muy difícil de hacer bien, yo creo, porque siempre al final juegas y al final doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y disparo. Y vueltas y vueltas y disparo. Y este, por lo visto, dicen que es muy bueno, que puedes hacer misiles, escudos, no sé qué. No sé. ¿Tenéis vosotros algún accesito, no? Ya cuatro reglas. Tengo dos que cuando lo diga vas a decir, y yo también, pero si es que está aquí, ¿se te ha olvidado el Churchill? El Churchill es de 2016, ¿no? Que yo haya mirado. Churchill se me ha olvidado. Yo pensaba que era de antes. A mí no me salía en la lista como 2016, ¿no? O sea. Yo lo voy a mirar, pero yo creo que es de 2016, ¿eh? A ver. ¿Qué tenéis por ahí? En la cabeza ya le tengo como si ya lo hubiera jugado ya. Todo el coñazo con él, ya como si hubiera jugado. No, 2015 me sale. Churchill, o de 2015. Ah, bueno, pues entonces lo vamos. Ah, tarjeta roja. Fuera. Yo pensaba que lo había mirado todo. Fíjate. No, yo... No sé por qué, pero no. Burglar Bros. Este, que ya hablan tanto con la caja de Satán original y la verdad es que lo ponen bastante bien en días de juego. Paco lo pone muy bien y lo ponen también muy bien. Yo es que se tengo un problema muy gordo con eso. Sí. Que ese me contactó por una historia. Yo una vez contacté con el diseñador ese, tuvimos un intercambio de mensajes, tal y cual. Y ahora... Un tiempo después el tío me mandó un mensaje y me dijo, bueno, si os mando este mensaje es porque estáis en mi lista de contactos y yo no sé por qué estaba en su lista de contactos. Dice, por favor, me haría falta que me probaseis este juego. Y me mandó un playtest kit del juego, es el Burglar Bros. Y como yo le había pedido un favor al tío hacía tiempo y tal, pues me sentí obligado a... Esto me estoy abriendo el corazón aquí a vosotros. Me sentí obligado a decir, bueno... como el tío este me hizo un favor, venga, se lo voy a imprimir, lo monté, tal, lo llevé al local un día y lo jugamos. Y a todos los que jugamos nos pareció un churro inmenso, vaya, pero no sabíamos por dónde cogerlo, tío. Y nos leímos las reglas bien y jugamos bien y luego yo fui donde el diseñador y le dije, mira, nos ha parecido un churro inmenso por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y el tío me dijo que no, que estaba todo bien. Don't worry. Parecía un diseñador español, entonces. Yo y Valentín estaba en esa partida, Iván. Pregúntale a Valentín. Estábamos Valentín, yo, no sé si estaba Bragder, no sé quién fue. Fue hace mucho, mucho tiempo y el tío lo tenía en prototipo todavía. Creo que fue justo cuando antes de lanzar la campaña de Kickstarter o algo así. Y nos pareció un desastre, tío. Yo no sé si es que el tío luego cambió algo. O sea, en realidad el tío nos pasó un kit de playtesting y jugamos a un mapa que era un mapa de entrenamiento de una sola planta. Y luego el tío me dijo que es que no, que es que el mapa ese en teoría no era para jugar en una sola planta, pero nosotros no sabemos dónde meternos, ¿eh? De verdad que nos... Yo lo que pasa es que no quise decir nada porque estaba el tío en la campaña de Kickstarter y me la había mandado a mí como playtester y tal, y claro, no, me sabe, ahora ya ha pasado mucho tiempo, el juego está vendidísimo y tiene una reputación muy buena, con lo cual ya me da igual decirlo, pero en su momento, claro, el tío nos mandó el playtesting y no voy a decir yo este juego es una mierda, lo hemos probado y yo qué sé, tío. Echa abajo todas las ventas, ¿eh? Yo, hombre, aquí no vamos a echar abajo nada, porque esto es una mierda de podcast. No, pero bueno, yo tengo... Pero me sabe feo porque no sé hasta qué punto es la versión final o la versión playtesting. Entonces, yo ahí me decidí internamente, digo, mira, no voy a comentar mucho este juego, pero ahora ya ha pasado tiempo y ya lo puedo contar. Pero tú pregúntale a Valentín sobre el juego, ¿eh? Mm. Hombre, a mí es un cooperativo que sabéis que no me llama demasiado y tal. Luego tampoco, la temática tampoco, pero claro, al escuchar hablar a la gente y demás, dices, joder, pues esto tiene que estar bien. Entonces, pues lo probaría. De la serie Coin, me gustaría probar el Falling Skies y el Liberty or Death, que son los dos de 2016. Y luego yo, también tengo... Yo es que solo los vi en la lista de los Coin, pero de verdad... solamente porque salieron en el 2016, pero tengo otros coin que me llaman mucho más la atención que eso. Más que eso, ¿no? No sé, yo no, por lo temática... Lo que pasa es que no salieron en el 2016, pero tengo otros coin que me llamarían mucho más, el de Vietnam, el de Afganistán, cualquiera. Es que cualquiera me llama muchísimo más la atención que los dos esos. Yo he jugado a Coin y tenéis que ir preparados, ¿eh? O sea... Nosotros hemos jugado a Cuba Libre, yo juego un par de Cuba Libre y me gustaría... Que está hablando con Hardcore Gamer. Of course. Pues yo le daría alguna... Pues yo por temática, porque me gusta la Guerra de la Independencia y me gusta el tema de Roma. Entonces claro, pues me llaman más que Fire in the Lake por temática, no por otra cosa. A mí también me llama la atención de la Guerra de Revolución Americana, me llama muchísimo, pero claro, luego... leer los comentarios de la gente, que si el francés, que si el que juega con el francés no juega al principio, que si no sé, y esas cosas. Y realmente hacía falta hacer un coin de cuatro facciones de la Guerra de Revolución, un poquito apretado, ¿no? Me parece a mí, con calzador, como lo que puse en Twitter de el coin de Curro Jiménez, ¿no? Con los afrancesados, los Curro Jiménez. Lo puedes sacar de lo que sea. Claro. La independencia española. Pero es que incluso tiene más sentido, porque de los afrancesados, el Curro Jiménez, los del gobierno y los no sé qué. Al final saca cuatro facciones de todo, pero muy cogido con pinza. Sí, con los fileres, bueno, pero... Y luego también, bueno, un juego antiguo, pero que se ha editado, ¿no?, hace poco en España, Mage Wars, siempre me llama la atención, que ahora está en español, pues me llama... Sí. Bastante la atención. Lo que pasa es que creo que si me compro ese juego no lo voy a jugar con la gente, porque la gente es muy difícil. Es que es un juego para dos jugadores. No para lo que tiene. Entonces, por eso no, pero me llama muchísimo la atención. Dicen que es muy bueno y creo que es mi estilo además de juego. O sea que... Uh-huh. Pero bueno. Xavi, ¿tú tienes alguno? O... Sí, bueno, tenía el de 13 días. Vamos, ¿no? Los Inseparables también, por el tema histórico y tal. Sí, ese me llama a mí también. Vale, me llama la atención, pero es un jueguito de cartas que plantea historias, ¿no?, chungas de la guerra y tal. Y luego el Style, a pesar de que me contradigo un poco porque es un pollo de juego, ¿no?, es grande, tienes cosas, pero es que realmente es muy bonito el Style. Sí, y no lo hemos jugado por falta de tiempo, supongo, porque lo tienen dos de mis compañeros de juego, uno lo tiene en inglés y otro lo tiene en castellano. Y bueno, pues a ver si nos ponemos. Y es muy bonito y hay que jugarlo. Pero vamos. Es sencillo, ¿eh? Aunque parezca sí, o sea, así. He oído tanto que parece sencillo. Que ya lo haya jugado, pero no lo he jugado. Entonces, tú dile que lo traigan, que desplieguen el tablero, miras un poquito las cartas y ya está. ya me puedo informar la persona. En caso, Acabutor, nada. Bueno, pues esto ha sido los tres juegos, como veis aquí, disparidad de criterio, falta de criterio, todo lo relacionado con el criterio lo tenemos aquí. Tarjeta roja. Defendemos lo que no hemos jugado, atacamos lo que no hemos jugado, aquí a tope con la falta de criterio. Pero bueno, esto es el tablero podcast, esto es lo que sabemos hacer. Vamos a dejar aquí porque se nos ha hecho tarde, porque alguien ha venido tarde, no voy a decir quién. Venga, Iván, di adiós. Adiós. El último que llega, el primero que se va. Xavi, di adiós. Chao, chao, adiós. Y nada más, yo me despido. Seguimos con el programa ahora. No sé cuándo se emitirá esto exactamente, pero el resto del programa va a ser la bomba, ya os lo aviso. Adiós. Nos vemos en la mesa de nuevo. Otra vez estoy grabando esta sección, bueno, pues porque parece ser que en este último mes ha sido difícil realizar la quedada, así que no se va a hablar de la típica sección de los juegos de la semana, y bueno, yo habría que hablar de algunos juegos, así que he decidido hacer esta sección para hablar de algo muy sencillo, como es recomendar tres juegos de 2016 de los que yo he probado, ¿no? Que por supuesto no los he probado todos, pero bueno, creo que he probado bastantes. Y bueno, pues aquellos que coincidan conmigo en gustos lúdicos, pues que sepan más o menos. Y los que no, pues nada, que no le hagan caso y ya está. Para empezar, me gustaría decir que a mí 2016 me ha parecido un buen año en el tema lúdico. No sé lo que pensará la gente en general, pero a mí me parece que lo que he probado en general ha estado bien o muy bien. Tema de juegazo y tal, pues hombre, hoy en día ya parece ser que nada nos sorprende, nada es nuevo, nada es esos bombazos, ¿no? De su momento, ¿no? Pues cuando salió la mecánica de building, cuando salió Agrícola, cuando salió la mecánica de roles con Puerto Rico, y bueno, cada vez más difícil sorprendernos, pero no quita eso para que los juegos sean cada vez más elaborados, y la verdad es que los juegos que han salido en esta añada me parecen bastante, bastante buenos. He probado muchos, ya lo dije en el programa anterior, hice así un rápido repaso a los que he probado, pero nos vamos a quedar con tres y vamos a dejar los demás. En primer lugar, voy a decir el Great Western Trail. Es un juego que a mí la verdad que me ha parecido muy muy bueno. Un juego que sí puede ser extraño, ¿no? Porque es en plan andar por un camino, ¿no? Y llegar a un sitio y entregar cartas, volver a hacer otra vez el camino, así, ¿no? Hay algunos jugadores que puede que hagan más veces el camino, otros que lo hagan menos. Eso tampoco tiene por qué ser ni mejor ni peor. Pero es un juego que me parece muy bueno porque me parece que ofrece muchas gestiones a la vez, ¿no? Creo que tienes que gestionar tu mazo, tienes que crearte tu mazo con unas vacas o con otras. Tienes que gestionar tu mano también, porque tienes que, según la mano que te toque, pues pararte una casilla para intentar cambiar la mano que tienes o no, o tirar directamente. Tienes que gestionar también los empleados, tienes que gestionar cómo avanzar la locomotora. Y me parece que ofrece muchas gestiones que están muy bien, que combinan muy bien. Y que a todo jugador que le guste el tema de gestionar, le va a gustar bastante este Great Western Trail. Así que es mi primera recomendación de los juegos que he probado en 2016. la comparación con el, con la eterna comparación con el otro juego de Alexander Pfister, Mombasa, para mí Mombasa sigue siendo un poco mejor. O sea que ya no sé lo que seguirá opinando la gente o si esto se ha mejorado o no. Pero para mí Mombasa tiene la mecánica esta de las cartas que las juegas y luego se te quedan atrapadas en la parte de encima del tablero. Y me gusta bastante, la verdad. Y bueno, sería cuestión de... Están bastante igualados, pero yo pondría Mombasa por encima. El segundo juego que voy a recomendar es Sight. Sight es un juego que bueno, la primera polémica es que está en el número 6 en la BGG, con lo cual pues la gente tiende a atizarle, porque evidentemente no se merece ese puesto, o por lo menos para mí no se lo merece. Pareciéndome un gran juego, no me parece que tenga que estar en el 6, ni mucho menos, ni en el top 10, ni en el top 20 a lo mejor tampoco. Pero bueno, me parece un juego que puede ser perfectamente top 50, incluso top 25, bueno, no sé, habría que ponerse a mirar. Pero es un juego al que le he echado ya varias partidas. Me parece un juego sencillito, un juego que la verdad que con lo sencillo que es o lo fácil que se puede llegar a explicar incluso, porque simplemente son cuatro acciones, cuatro posibilidades, en cada una de ellas hay dos acciones, y con solo eso te da una sensación ahí de programación de acciones, de control de área, de estar evolucionando, la verdad, tu civilización, de facciones asimétricas también, que está muy bien implementado. Y no sé, la verdad es que me gusta mucho. Me parece que, hombre, se le está atizando, pues sí, porque por dos cosas. Primero, pues por lo que he dicho de que está demasiado alto en la BGG, con lo cual, pues bueno, se tiende a atizarle. Y también se le está atizando por el tema de las figuritas de plástico, porque el juego es un Eurogame y parece que bueno, que como es un Eurogame tiene que utilizar madera y punto, ¿no? Y está restringido a eso. Y la gente pues no ve bien que se utilice plástico en un Eurogame, ¿no? No sé, yo ahí ya me parece que rozamos un poquito el absurdo, ¿no? Pues, bueno, es un Eurogame, ¿por qué es un Eurogame? Porque la mecánica prima sobre el tema y ya está. Y da igual que utilice plástico o utilice madera. Pero bueno, por ahí parece también que se está atizando. La gente al ver las figuritas pues esperaba una cosa, algo muy conflictivo, algo muy de enfrentamiento, y el juego no es eso. El juego es un Eurogame en el que hay algo de enfrentamiento que es muy sencillito y que no es significativo. Pero me parece un gran juego. Y el tercer juego que recomendaría y que además me tiene loco, llevo dos partidas a él, pero me parece que tiene muchas opciones, es Solarius Mission. Es un Eurogame que también es sencillo, o el tema de jugar es sencillo, porque realmente haces una acción de dado y una acción de nave, y en la acción de nave, pues dependiendo de si te quedas parado o si mueves la nave, pues tienes tres opciones, otras tres opciones. No tiene más, pero con esa mecánica tan sencilla consigue hacer un juego muy muy duro, un juego de gestión en el que te rebanan los sesos, es un fríe cerebros y me gusta mucho. Lo que sí tengo pendiente es de mirar a ver si es verdad que, porque cuando yo eché la primera partida me dio la impresión de que los dados azul y marrón eran los más importantes. Y bueno, sin decírselo a nadie ni nada, el otro día escuchando Bislúdica, escuché que Carte justo comentaba lo mismo. Y también he leído en Twitter, me parece que a Murdocus también decir lo mismo. Y bueno, cuando el río suena, pues puede que sea que agua lleve, ¿no? Esperemos que no, porque la verdad es que a mí, no sé, tengo ahora mismo tres estrategias en mente y me gustaría echar pues tres partidas para probar cada una de ellas y ver si finalmente es el juegazo que a mí me parece que es y que es pues seguramente lo que más recomiendo de lo que he probado, sin contar que, bueno, el Terraforming Mars le tengo muchas ganas, parece ser que está gustando mucho. y que es un plan mecánica de bajar cartas que me gusta mucho, así que ya veremos. Y bueno, decir también, dar mi enhorabuena, quería dar mi enhorabuena a la editorial Maldito Games, porque he hablado aquí de Sight como uno de los juegos que más recomiendo de 2016 y el juego que más espero es Terraforming Mars, y ambos juegos pues los va a editar en español la editorial Maldito Games, así que me gusta mucho el perfil que está tomando, y bueno, eso me parece que es muy bueno, que cuando desapareció Moludicus parece que nos faltó algo, ¿no?, a los Eurogamers más duretes, y bueno, aquí parece que Maldito Games está cogiendo un rumbo bastante, bastante bueno. Y bueno, nada más, esas son mis recomendaciones de los juegos que he jugado en 2016. No sé qué pensaréis, pues me lo ponéis en los comentarios, o ya sabéis, en Twitter, @igael2611, y sin más, nos despedimos, nos vemos en la mesa. Gracias, Igael. Como dije al principio, el programa ha sido una cosa un poco rara, con lo cual hacía falta alguien que hablase de juegos y que hubiese jugado, y no había nada mejor que él. Y nadie que se hubiese ofrecido tampoco. En fin, vamos a hacer la sección de cierre. Iba a hablar de... Tenía unos cuantos temas pendientes, pero tampoco me parece que tenga mucho sentido hablar de lo mucho que me gusta Netflix o de lo mucho que me gustan algunas películas que estoy volviendo a ver, muy antiguas y eso... O de cómo algunas no me gustan nada, como por ejemplo Lawrence de Arabia. Pero bueno, creo que no da para mucho. Así que voy a acabar con una pequeña reflexión que lleva un tiempo dándome vueltas por la cabeza, que es el tema de las modas en los juegos de mesa. Las modas en los juegos de mesa es lo que a cada año pues parece ser que es la nueva moda, a la cual todo el mundo se apunta, porque normalmente suele ser barato apuntarse a la moda, ¿eh? Es la moda de Marte, o es la moda de el deck building, o es la moda de una mecánica, o siempre hay algo de moda. Y la gente se apunta primero porque le gusta, segundo porque comercialmente es interesante, es decir, la moda de Marte, hay un juego que no sabes muy bien cómo maquetar o cómo ponerle un tema y eso, pues dices, bueno, pues vamos a poner el tema de moda que siempre tiene más tirón, y es verdad, eso, las cosas funcionan así. Pero luego hay cosas que parece que intentan salir de la moda, pero son muy complicadas de hacer, y esas cosas creo que no tienen mucho empuje, por eso viene un poco el hacer esta sección, que es el tema de las historias. Lo que pasa es que no sé cómo decirlo, es como la narrativa en los juegos, ¿no? Cuando tú juegas a un juego de mesa, parece que el juego de mesa normalmente no tiene una historia detrás, no hay una narración, no hay un inicio, un final, un intermedio. No suele haber el camino. La única historia que suele haber, como mucho, suele ser el camino del héroe, ¿no? Sales de un sitio, tienes que llegar a otro sitio, y normalmente en los juegos así tipo campaña, pues es un poco lo que hay, ¿no? Es la historia lineal y que no te puedes apartar de ahí. Y, bueno, es un poco lo que hay. Y es una pena porque parece que no hay mucho esfuerzo por intentar hacer algo de ese estilo en los juegos de mesa. Y digo en los juegos de mesa porque donde sí creo que hay muchos, donde se está poniendo mucho esfuerzo ahora mismo para hacer eso, y creo que va a pegar un pelotazo, por eso creo que sería interesante comentarlo, por si alguien se anima, porque yo le he dado vueltas, pero me parece muy complejo. Y es el tema de la narración, o sea, hacer una narrativa no emergente, sino una narrativa por trozos, ¿no? O sea, poder conseguir una historia que mediante unos trozos que ellos se unan, al final te forma una historia. Con lo cual, cuando tú juegas una partida, por ejemplo, imaginaros el Náufragos, que tú juegas una partida del Náufragos, te pasa lo de la botella. De hecho, a mí me pasó una cosa muy curiosa la primera vez que jugué el Náufragos, con la caja final, que fue que saqué todas las cartas y las metí juntas, ¿no? Y entonces te tocaban cartas, ya sabéis que hay unas narrativas en el Náufragos, hay unos 6 o 7, hace mucho tiempo que no juego, pero hay unos 6 o 7 hilos argumentales, y de esos hilos se van desarrollando una historia. Pero en la primera partida mezclé todas las cartas y saqué una, y te tocaba una cosa y no sabía si la trama iba a seguir por ahí, si no, y a mí aquello me encantó al principio, dije, joder, qué chulo, porque esto, oye, igual la historia se desarrolla por aquí, igual no tiene nada que ver, ¿no? Y creo que es un campo en el cual no se ha avanzado nada en los juegos de mesa, porque es un campo en el cual, más allá del camino recto, creo que no se ha variado mucho. Y en los únicos juegos en los que se ha variado un poco, y por eso yo creo que han gustado tanto, me da a mí la sensación, es en los juegos Legacy, ¿no? Donde, por ejemplo, el Pandemic Legacy te van pasando. Yo no he jugado, pero por lo que dicen, pues te van pasando cosas. Y que sí, que no dejan de ser cosas de serie B, pero claro, tú estás jugando un juego y de repente la historia... Te dicen, mira, que este personaje te hacen un cliffhanger o te ponen una nueva amenaza, o ya es imposible que esto sea un spoiler porque yo no he jugado el juego, ¿eh? Pero te pone una nueva amenaza y a la vez mecánicamente te ponen una nueva ayuda que te intenta contrarrestar eso y te van añadiendo nuevas mecánicas que te van haciendo el juego más complejo. Y creo que es un campo muy interesante. Hay una charla de Ken Levine, el director, bueno, el responsable de Bioshock y de Looking Glass, bueno, de un montón de estudios el hombre. Y el hombre dio hace poco una charla que está disponible en YouTube, una charla en el GDC, en el Game Developers Conference, que se llama Haciendo Narrativa, Making Narrative with Legos o algo así, ¿no? Y él propone una idea muy interesante, que es la de crear una narración en la historia simplemente juntando trozos de cosas que van pasando. O sea, tiene unos personajes, tiene una cosa que se llama la suma cero, ¿no? El sumar cero, o sea, si hay un tío que odia, un orco que odia a los elfos. Si tú matas a un elfo, él, tú le gustas, ¿vale? Pero los elfos te van a estar en contra tuya. Entonces siempre, si tengo un más uno con el orco, tengo un menos uno con los elfos. Y así todo el rato, ¿no? Y claro, dice, haciendo que todas las personas tengan motivación. Y era una forma muy curiosa que el hombre dice que está intentando explorar para hacer un juego. Eso se veía mucho en el juego de ordenador, no sé si habéis jugado el de Mordor, este de que es tipo como el Batman, que es de Mordor, que es como el Batman, el Arkham de toda la vida, que es de pegar golpes y hacer combos y eso, pero en la Tierra Media. Y era muy curioso el juego porque tú llegabas a un sitio y de repente te encontrabas a un tío, te peleabas con él y de repente si le ganabas o si perdías, pasaba algo. Y siempre pasaba algo interesante porque si perdías, el tío te cogía, le daba una tara a él, te daba otra tara a ti y ya empezaba una rivalidad con él. Si tú ganabas, el tío bajaba de rango y entonces entraba otro nuevo y así todo. Y estabas todo el rato que se desarrollaban historias muy interesantes con mini jefes que salían a lo largo del juego. Se desarrollaban unas historias muy, muy interesantes que a veces decían que era incluso más interesante que la historia principal. Que no era más que la típica historia de venganza de si habéis matado a mi familia, sí os voy a matar a todos. Con lo cual, se creaba una cierta rivalidad entre los subjefes y los tal, que es lo que a la gente le hacía memorable el juego. Y creo que en ese aspecto hay un hueco para intentar desarrollar algo en los juegos de mesa. Lo que pasa es que sí, y aquí es donde creo que está la pega, sí creo que es muy complicado. Porque mientras que en un juego de ordenador sí se puede hacer algo de este estilo, en un juego de mesa no acabo de ver cómo podías hacer coincidir pues que un mazo de cartas hagan que... Pero bueno... Yo soy un diseñador muy pobre y no se me ocurre, pero sí creo que es un tema que va a dar mucho que hablar en los próximos años y si alguien pues tiene tiempo y se le ocurre algo y se anima, pues oye, yo estaría encantado de verlo porque la verdad es que esas cosas, el que tú juegues un juego y se genere una historia, y no digo una historia procedural que tú tengas que meter ahí, sino que se genere una historia, que te genere una narrativa, que te genere un algo pasa en un sitio, en un vecindario, en un poblado de orcos, en un y que cada partida que juegues se genere una historia diferente. Eso tiene que ser fantástico. Pero, ¿será posible hacer eso con un juego de mesa? No lo sé. Así que por eso lo dejo aquí en la reflexión del día. Creo que es muy interesante. Hay una charla, ya digo, el Ken Levine del GDC. Que por cierto, este año el GDC fue muy interesante porque fue el primer año que han admitido a diseñadores de juegos de mesa y cosas de juego, charlas sobre juegos de mesa. Y creo que a nivel de diseño muy interesante. Deberíais mirar el canal de YouTube del GDC, del Game Developers Conference, que sacan vídeos muy, muy interesantes y todo aquel que esté interesado un poquito en el diseño va a encontrar cosas allí que seguro que puede aprovechar. Nada más. Me despido. Ya lo digo, en un par de semanas espero veros en Zona Lúdica y si me veis, pues me saludáis y si no, pues nada. Nos vemos. Hasta luego.